Muchas gracias. Dime que sí. Mi tubera, mamá. Ahí. Angeliuki. Déjame decirte algo que llevo bien dentro. Es algo que yo siento dentro de mi corazón. ¿Qué dice? Que tienes una boca que me vuelve loco, que cuando te miro me siento preso. Me gustan tus ojitos, también tu cintura, tu caminar, tu cuerpo completo. Me gusta cómo vistes, cómo caminas, cómo sonríes, me fascinas. Y es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso. Y quisiera que me quiera para darte amor, para que seas de una vez mi reina, que nadie te mire y que nadie te toque. Yo necesito que tú seas mi dueña. Quiero llenarte de caricias, recorrer tu cuerpo completo, hallarme contigo en la hora de secarte y darte muchos besos. Besos, besos en tu cintura. Besos.